Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos, se divierten como hermanos, soy guajiro tierra adentro. Si en el campo yo nací y a la ciudad me trajeron, allí fue donde me dieron el ritmo que rindo aquí. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos, se divierten como hermanos, soy guajiro tierra adentro. Si me bailan con cadencia, enseguida notará que como el son cubano, en el mundo no hay igual. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara, que echara las penas al aire, pero que no la olvidara. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. El canto será mi muerte tal vez, mi felicidad. El canto será mi muerte, tal vez mi felicidad. Y yo de conformidad espero cualquiera suerte, así que mi cuerpo inerte lo lleve al campo santo. Allí yo no quiero llanto, quiero para mi ventura que al darme la sepultura entonen un dulce canto. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos.